Elogio de la frivolidad. ¿Qué más quisiera yo que llegar a angustiarme porque llega la hora de la fiesta y no encuentro entre tantas corbatas la que ando buscando? Llegar a ese grado de sofisticación y tontería, hacer de esas pamplinas la más honda y más grave ocupación. Caer enfermo, por ejemplo, y estar atento más que a la prescripción de los medicamentos, al aspecto impecable que presente el pijama. Vivir de sutilezas y de refinamientos. Llegar a la sabiduría de no dar importancia a cuestiones profundas y elevadas. Ya puestos a perder, seamos más mezquinos que la vida.